días, muy buenos días. Bueno, por supuesto que la noticia del día, la que ha sido carátula de varios periódicos importantes del medio, es esta desgracia de los 5 turistas franceses que han muerto al estrellarse una avioneta en Nazca. La empresa Aeroica dice que va a hacer una investigación, como si fuera necesario investigar un desperfecto evidente y estoy seguro que previsible. Quien ha matado a los franceses es el Ministerio de Transportes. Esa es la verdad. El Ministerio de Transportes, que no fiscaliza la aviación civil, que no controla nada, porque claro, para la señorita ministra, el mercado manda. El problema es que la mano de Adam Smith se convierte a veces en la garra de la muerte. Y en este caso, esto le hace mucho daño al país. Ya es noticia de primera en el Miami Herald, ya es noticia de primera en el diario El País, ¿no es cierto?, la muerte de estos 5 turistas. En El País, en la primera, 5 turistas franceses mueren en un accidente de avioneta en Perú. Y claro, narran el asunto de cómo fue el desperfecto, el piloto que tiene un problema en el motor, que es un monomotor, o sea que tiene un problema en el avión, y luego pierde altura, y luego le da con la llanta a una azotea, y luego pierde el control, y luego se estrella contra el muro de un almacén, que además era ilegal, que no debía estar ahí. Pero en fin, estamos en el Perú. Y 5 turistas franceses mueren por ver las líneas de Nazca. Esto estaba cantado, como está cantado que algún día algo le va a pasar a los vetustos aviones de Aerocóndor, unos 737 que ellos dicen que están súper overjoleados, pero que tiemblan, crujen, se quejan y murmuran cuando uno está en ellos. Así que la ministra de Transportes, que ya se cargó a 5 turistas franceses, está esperando cargarse a 137 pasajeros de un 737-200 construido en 1980. Muy bien, señora ministra, doctora muerte, debería usted casarse con el doctor Kevorkian, que todavía, creo, todavía está en edad de merecer. En cuanto a las primeras planas, la primera es una nueva versión del asunto de Canal 11. Está el hijo del primer ministro, el hijo del presidente del Consejo de Ministros, con Alba Castro al lado, y le tira dedo a Alba. Hijito de premier, culpa del escándalo publicitario al Ministerio del Interior y a Canal 11. Miguel del Castillo dice que su padre no tiene nada que ver y que ya no comprará acciones a RBC. Bueno, se ha dicho que ya no comprará y creo que ayer lo dijo en mi programa. Bueno, es que se ha arrepentido, porque otra cosa, y ayer lo escuchamos, otra cosa le dijo al señor director del útero de Marita, que aunque ustedes no crean, es un blog, y un buen blog. Alguien me ha preguntado además por qué se llama el útero de Marita. No es tan arbitrario, lo que pasa es que hace años hubo un famoso caso policial de una señorita alpaca, Marita Alpaca, que cayó del hotel Sheraton en condiciones de lo más misteriosas, y efectivamente se le practicó una autopsia tan radical y un análisis forense tan radical que el útero resultó una pieza clave, casi el corpus delicti. Así son las cosas. Y esto es simplemente una manera de ironizar sobre el lado negro del periodismo que tiene el señor Marcos Cifuentes con todo derecho. Siguen los maltratos a las Fuerzas Armadas, dice el diario La Razón, citan al ministro de Economía, muy preocupado, está siempre La Razón por las Fuerzas Armadas. Bueno, las Fuerzas Armadas, que su jefe ideológico y moral, el señor Fujimori, corrompió hasta el tuétano. Muy preocupado está el diario La Razón, siempre por las Fuerzas Armadas. A ver si dan otro golpe y le sacan las castañas del fuego al señor Fujimori, que está ahora aterrorizado por la sentencia de 35 años de Julio Salazar Monroy, ex jefe del CIN, ex jefe formal, porque el jefazo era Montesinos, pero como él firmaba, pues ahí está. Despedazados es el titular del diario Ojo, con una foto tremenda, yo creo que invasiva, yo creo que tanática, con un cadáver al costado de un turista francés. Bueno, la misma foto, pero en versión light, es la de Correo, tragedia aérea en Nazca. También el mismo tema es el de Perú 21. 5 turistas franceses mueren al estrellarse avioneta cerca de líneas de Nazca. Paseo mortal. Una excepción es La República, mano negra en compras del ejército. Contratan a empresa denunciada por el general Donaire. En el 2007, la jefatura del ejército anuló la buena pro otorgada a empresa de la familia Díaz Costa y la inspectoría la denunció por irregularidades, pero ahora le adjudican una nueva licitación. A ver qué tiene que decir don Antero Flores Arao sobre, al parecer, este desaguisado. Ola de chantajes en el país. Expreso, como siempre, con sus temas aparte. Expreso tiene un menú de delicatessen periodísticos completamente ajeno a la agenda común. Ola de chantajes. Zampones cambian secuestros por extorsión. Y es todo un relato sobre nuevas modalidades de secuestro y obtención de dinero vía la retención indebida, como dicen algunos, o el demorado, ¿no? Los argentinos dicen, fue demorado en una comisaría. 5 franceses mueren al estrellarse avioneta en Nazca, es el titular de primera del diario El Comercio. Turistas colisionaron con muro a 500 metros del aeródromo María Reich. Piloto Carlos Bartra se salvó y se recupera de heridas. Tremendo caso, ¿no? Sobrevivir a un accidente. Le puede pasar lo mismo que al piloto famoso aquel del Fokker, en donde murió todo un equipo de Alianza Lima. Y en cuanto a últimas noticias sacadas recién de la red, es importante destacar la siguiente. Japón ha acelerado el ritmo de las ejecuciones y ha ahorcado en las últimas 48 horas a 4 condenados a muerte. Esto tiene implicancias en relación al Perú, porque como ustedes saben hay un individuo, un sujeto, un criminal peruano, violador y asesino, que está a la espera de una recalificación de su condena. Otra noticia, hablando de accidentes aéreos, American Airlines cancela más de 1000 vuelos. ¿Por qué? Porque tiene que reparar sistemas de cables que pueden provocar cortocircuitos e incendios. Es decir, la organización, la entidad gubernamental, federal, que tiene que ver con la fiscalización de las líneas aéreas, le ha ordenado a American Airlines que cambie esos cables porque esos cables producen accidentes. La serie de aviones MD-80, que es la serie que usa American Airlines, se ha probado que tiene construcciones eléctricas defectuosas, instalaciones eléctricas defectuosas, y American Airlines ha dejado varados a miles de pasajeros el día de ayer. Por último, el nuevo Herald dice lo siguiente: condena a jefes del grupo Colina, toca a Fujimori. El fallo de un tribunal que condenó a 35 años de cárcel a un general y a 15 a otros 3 militares por la acción de un escuadrón de la muerte incrimina al expresidente Alberto Fujimori, pues estableció que ese grupo operó con su anuencia y dentro de la estructura del ejército. Chúpate esa, Nakazaki, chúpate esa. Lo dice Miami Herald basado en el despacho de Reinaldo Muñoz de la agencia France Press. O sea, es consenso. Esta jurisprudencia dictada por la sentencia en contra de Salazar Monroe va a pesar. Y no podría ser de otra manera, porque no se le puede condenar a Salazar Monroe diciéndole A y al señor Fujimori exculparlo diciéndole B, tratándose de los mismos muertos y del mismo caso. Y para terminar estos comentarios, salió la encuesta de la Universidad Católica. Esta universidad sí es seria, por si acaso. Esta no entra en las grandes subastas y en las grandes oportunidades. Entonces, tenemos que la aprobación del señor Castañeda Locio ha bajado 8 puntos en abril y la desaprobación ha subido 7 puntos, de 13 puntos en enero a 20 puntos en abril. Eso suena mucho más lógico dado las cosas que están pasando y dado el hecho que acaba de reseñar la revista Caretas en el número que ha salido hoy, y dado el hecho muy turbio de las relaciones que hay entre algunos funcionarios del municipio y algunas empresas que están licitando o presentándose a la licitación del corredor vial del Sanjón. Bueno, Caretas ha descubierto, el reportaje es realmente muy bueno, las conexiones del teniente alcalde Marco Parra, sí, el que se compró el BMW, sí, el mismo, con una empresa que está ahí, en pleno concurso. Este señor ha sido socio del representante de la empresa. socio del representante de la empresa. En el 2001 le vendió las acciones del estudio que compartían y ahora dice que no recuerda si se lo vendió. Pero Careta se muestra que se lo vendió porque demuestra con un documento que la transacción sí ocurrió. Muy bien, pero él dice, no, no me acuerdo. Y después Careta le pregunta, ¿pero usted lo ve? Bueno, sí, sí, lo veo. ¿Lo ve con frecuencia? Sí, sí, lo veo. ¿Y él le conversó en relación al hecho de que él es representante de una de las empresas? No, no, no, nunca me dijo nada. Ah, lo ve a su pata, a su alma, ¿no? A su socio de bufete, al que le vendió acciones, y el señor no le comentó que estaba licitando. Es creíble eso. Se han reunido varias veces y en ningún momento dice, me tocó el tema. No, me tocó el tema. Y después dice, ¿y además de qué me acusan? Si la empresa, se lo acaba de decir a CPN, mientras estaba en el coche escuchaba sus declaraciones. ¿Y además de qué me acusan si esa empresa no ha sido favorecida? Miente, miente. Claro que ha sido favorecida, porque otra empresa había ganado y resulta que ahora la licitación se desplomó por decisión del señor Castañeda Lozio. Y entonces sí ha sido favorecido, porque esa empresa había quedado fuera y ahora está dentro, gracias a que la licitación se anuló, cuando muchos dicen que no debió anularse. Y se anuló para que entraran, entre otras, esta empresa. Así que no solamente no ha sido perjudicada, ha sido archi favorecida. Y además no sabemos qué ocurrirá ahora cuando venga la licitación de verdad. Cuando venga la licitación de verdad, seguramente esta empresa estará en la mira. Bueno, ahora que ya salió lo de Caretas, se reventaron, ¿no? Porque si sale favorecida, ya sería el escándalo absoluto. Además, ya no sería un BMW, sería una flota de Volvos, supongo yo, una flota personal de Volvos. Cosas muy oscuras ocurren en este reino, en este califato soberbio del señor Castañeda, para el cual los críticos son parásitos y los adversarios son casi delincuentes. Muy bien.